No puedo más. Este dolor a mí me está consumiendo. Te vas con él. Ya te perdí. Yo te amo.